Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio. Para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, son las 8:28 y con Gra ya tenemos que estamos coordinando cuándo vamos a relatar estos partidos, porque sabemos muchísimo de fútbol. Sí. Así que nada, estamos para que vos, Dani, nos des un poco las directivas. Claro. Yo voy de director técnico. Bueno, bueno, el mundial comienza en un rato, si no me equivoco. A las 11, ¿no? Hora local. Exactamente. Sí. Ya está ahí la fiesta inaugural. Habrá que ver qué partido político se le saca a esa fiesta inaugural. Ya como para mirar desde arranque cuáles serán las intenciones de Putin y compañía alrededor de esto. Pero primero, bueno, Putin no va a sonreír. Para empezar, no va a sonreír. Bueno, me hace acordar a un periodista de televisión, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero la realidad es que esto está, y está además también desde la parte futbolística. Estamos comunicados con el periodista Walter Vargas para impregnarnos un poco más. ¿Cómo te va? Buenos días y muchas gracias por atendernos, Walter. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto, un placer hablar con ustedes. Buen día, gracias. Bueno, desde lo futbolístico justamente, ¿cómo llega Argentina para este Mundial? Desde lo futbolístico, Argentina llega muy golpeada. En realidad, independientemente de que tenga el mejor jugador del planeta, el elemento más optimista que podemos, me parece, cultivar los argentinos es que un mundial es una historia en sí misma, que en un mundial los rompecabezas se arman o se desarman. Argentina ganó algún mundial en el que presuntamente no tenía chance y perdió el mundial que supuestamente tenía ganado, que era el de 2002. Y así podríamos llevar la asociación a muchas otras selecciones. Tuvo una eliminatoria muy traumática, cambió 3 entrenadores en 1 año y medio. Eso en el contexto de una AFA de desbande organizativo y con un desenlace de eliminatoria bastante brumoso, porque jugaba mal, porque terminó dependiendo de 3 goles de Messi al seleccionado B de Ecuador, y porque los últimos acontecimientos, toda la preparación, las lesiones, el amistoso suspendido en Jerusalén y todo lo demás, tampoco han llevado agua al molino del optimismo. Dicho todo esto, tampoco voy a ser el ángel exterminador del optimismo, creo que dicho, claro, bueno, porque aparte es temprano, ¿viste? Sí, un poco, claro. Un poco de optimismo no vendría mal. Dicho todo esto, creo que Argentina es una de las 5 selecciones habilitadas para ser campeona del mundo. Claro, estaría allí en ese quinteto. Es cierto, ¿no? Esto no solamente la Argentina, hubo otras selecciones que en la medida que van dando el Mundial es como que se van acomodando los zapallos en el carro, ¿no? Sí, Scalabrini y Ortiz decía se van acomodando los... En el camino se acomodan los melones o las sandías. Los melones, claro. Y John River también decía algo parecido. Claro. Y sí, porque son 7 partidos en un mes. Hay contingencias, hay vicisitudes. Los grupos se juramentan, los equipos se ensamblan. Y podría pasar esto con la Argentina. Yo hubiera preferido llegar al 14 de junio con un equipo más consolidado, con una idea de juego más consolidada, con un recambio un poco más virtuoso, y sin el 6-1 que sufrimos contra España. Pero bueno, claro, no hay otro tiempo que el que nos ha tocado, así llegamos. Claro, vos sabés que debo haberlo borrado porque no me acordaba en este momento del 6-1 contra España, ¿eh? Hasta que no lo mencionaste, sí, algún mecanismo debe haber habido. Bueno, ¿no se vislumbra, no se puede ver un poquitito en función de los jugadores elegidos por Sampaoli qué es lo que puede pretender en la cancha? Mirá, qué interesante tu pregunta, porque hasta hace una semana yo te hubiera dicho que Sampaoli pretendía un equipo de vamos todos y que vengan algunos, que es un poco lo que dice públicamente. Después sus equipos un poco desmienten eso. Eres un técnico con porte ofensivo, pero termina ganándole la Copa América Argentina con Chile por penales, habiendo bateado un solo tiro al arco. Tiene un costado de pragmatismo, claro, de Sampaoli, que justamente es lo que a mí me gusta y lo que, ajá, más le disgusta a los menotistas, por ejemplo, claro, o a los bielcistas. Y pareciera que a una semana del Mundial ha armado un equipo. A ver, el equilibrio es una quimera en el fútbol, es un juego tan dinámico que hablar de equilibrio es muy difícil. Pero me parece que si el medio campo es Mascherano, Biglia, como dicen. Me parece que es un equipo que tiene un mínimo celo defensivo, aun cuando va a tener una mayor cantidad de jugadores en función de ataque. Me parece que es una apuesta arriesgada ponerlo a Salvio de marcador de punta derecho, ajá, pero Sampaoli está mucho más habilitado que yo. Sí. Salvio podría hacerlo de eso, nunca lo vi jugar de eso, siempre lo vi jugar de extremo, de interior derecho, incluso en Portugal. Me llamó la atención el crecimiento de Marcos Rojo, no porque Marcos Rojo no pueda jugar, de hecho tiene la experiencia de un mundial encima, uh-huh, en el que jugó bien. Sí te digo que me llama la atención particularmente esto, ¿no? Lo que ha probado, yo no sé si va a jugar así el sábado, pero me parece que Mascherano, Biglia es un mediocampo. Si vos me preguntás de los 23 jugadores que hay, cuáles son los jugadores más aptos para recuperar la pelota, te digo Mascherano y después en menor medida Biglia, y en un equipo con laterales que se van a ir todo el tiempo al ataque, como Salvio y Tagliafico, con Di María, con Messi, con Agüero, etcétera, me parece que no está mal ese recaudo. Claro, claro. Sí, bueno, Mascherano además aporta el temperamento, ¿no? Me parece que sigue siendo... Es lo que le queda. Es lo que le queda, claro. Sí, bueno, uno... yo aprecio... esto es muy personal, obvio, ¿no? Yo aprecio eso, justamente. Y lo valoro. Que saliendo un poquitito de lo futbolístico estrictamente, escuchaste que al principio hablábamos de que, bueno, con la inauguración se puede empezar a ver qué es lo que... a dónde apunta Rusia con esta construcción del Mundial. ¿Cómo lo ves desde ese lugar, desde el aspecto más político? Mira, yo estoy viendo, hablando todo el tiempo con amigos que están en Rusia, y me dice que hay todo un esfuerzo por mostrar una Rusia moderna, una Rusia organizada, una Rusia abierta al mundo. Te diría que hasta una Rusia más sociable. Viste que nosotros tenemos un poco la imagen de las películas yanquis que nos mostraban todo lo que tenía que ver con Rusia, como la mirada torva, sí, y la aspereza y qué sé yo. Sí. Es un tópico, una simplificación, pero eso nos han vendido durante mucho tiempo. Y pareciera, me decían un par de amigos que están en el Mundial y que tienen una mirada un poco más sociológica, si querés, que hay un esfuerzo por mostrar esa Rusia, aunque también me han dicho, por lo menos, sí, los que están en Moscú, que todavía no se vive un clima de mundial. Ajá. Que es creciente, pero que no es que se vive en todos los lugares un clima de mundial. Claro, naturalmente si vas a la Plaza Roja vas a encontrar hinchas de este equipo y del otro. Los otros días llegaron los iraníes y fue un motivo de alboroto, un grupo de iraníes con su bandera y todo lo demás. Claro. Pero que todavía no se vive el clima propiamente dicho de mundial. Claro, claro. Bueno, eso pasó un poco en Francia, ¿no? En el Mundial de Francia. Hasta que, porque básicamente Francia no era candidata, o tal vez yo esté recordando mal, y en la medida que fue viviendo los 7 partidos, como vos decías, fue creciendo eso, ¿no? Tal vez sea eso que Rusia a priori no aparece como candidata. Puede ser, puede ser, lo que ¿no? pasa que, sí, lo que pasa que España, yo cubrí el Mundial de Francia, sí, tuve la dicha de ser uno de los comentaristas Víctor Hugo por Radio Continental, y en aquel Mundial Francia tenía un equipo con mucha expectativa, era un equipo que generaba cierto resabio en los sectores más conservadores de Francia, porque ya era incipiente el tema del jugador africano, del claro, jugador magrebí, claro. Y terminan siendo los que finalmente dan la cara, de hecho, sí. Un magrebí, como si le dicen, termina llevándolo al final de la Copa del Mundo. Francia termina celebrando como hubiera celebrado los argentinos, los franceses. Nosotros decíamos, no, los franceses, viste, Paco Rabanne, sí. Qué sé yo, no van a salir a la calle. Y después gritaban los goles y después llenaron, viste, el arco del triunfo desbordó y París fue una fiesta, como decía Hemingway. Claro. Creo que Rusia no tiene un equipo para llegar tan lejos. Y eso tal vez explique, y está bien que lo traigas, esta cierta frialdad que no tiene que ver necesariamente con el frío y con la temperatura. Claro. Rusia no ha logrado plasmar un equipo de esos que llamamos competitivo. De hecho, si pasara una fase sería una gran noticia para ellos. Claro, claro. Bueno, Walter, te agradecemos mucho el tiempo tuyo esta mañana acá en Ruta Alternativa. Bueno, un gusto ha sido hablar con ustedes. Para terminar, creo que Brasil es el gran candidato. Ajá. Creo que Brasil es lo único que le falta a Brasil para ser campeón del mundo es ganarlo, porque tiene todo para ganarlo. Ajá, claro. Tiene equipo, tiene técnico, tiene recambio, tiene un crack como Neymar y no tiene las presiones que sí tenía en 2014. Claro. Después están España, Alemania y Francia y después está Argentina, con el mejor jugador del planeta. Y ya es decir. España, o sea, seguís ubicando en el quinto lugar. Sí. Después tal vez, si me llamás dentro de 20 días, te digo que ya está... En el top 4, pero Argentina casi seguro que en cuarto de final va a jugar con España. Ah. Y ese me parece que es el partido del riesgo y de la recompensa. Sí, claro, claro. Yo recuerdo que aquí pensábamos que hay que ganarlo, aunque sea 1-0 y jugando mal. Digo que son también méritos para el hincha, ¿no? Sí, es cierto eso. También es cierto que ganar 1-0 jugando mal te puede servir para un partido, para dos. Sí, claro, claro. Pero en un mundial, cuando la piola se vuelve un poco más alta, en algún momento tenés que dar la talla y la cara en un nivel un poco más alto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Bueno, gracias por haberme ayudado a pensar y buena mañana. Gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Hasta pronto. Periodista Walter Vargas hablando de fútbol, ¿eh? Sí, de fútbol. Y se viene en Inacura, se mira. Pero, ¿cómo vamos a estar enojados porque clasificó a Argentina? ¡Estamos enojados! Welcome to Russia. ¡Sí, contento! No. Saludo a los aficionados al fútbol y a las mejores selecciones del planeta. Espero que sea una experiencia inolvidable. Mira lo que tenía que ser. En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. Bueno, y sí, justamente para seguir hablando de mundial y deporte y todo esto que está pasando en Rusia, estamos comunicados con nuestro corresponsal mexicano en Rusia. Sí, Rodríguez Javier González, ¿ahí está? Muy buenos días, sí, buen por día. Supuesto. Buenos días, con cuánta emoción las saludo, mis pequeños canallas rioplatenses. Aquí, efectivamente, Rodrigo Javier González desde la Plaza Roja en Rusia. Para Radio La Colectiva, la mejor radio para vivir el mundial, ni tan cerca ni tan lejos, ¿eh? Desde nuestra última comunicación, les cuento ahorita, los encuentros futbolísticos nos han dejado sin aire, sin respiración, sin aliento, verán, más que ninguna, y disculparán, por cierto, la falta de modestia, ¿verdad? La sobresaliente actuación de mi queridísimo país frente a la Alemania campeona del Low, que no pudo con la tenacidad superlativa del equipo mexicano, ¿eh? Durante el partido, mira, esta gran generación de jugadores ha demostrado sus capacidades a pesar de las repetidas críticas que ha tenido el propio Osorio, injustas, injustificadas además. Bueno, y durante los últimos años, especialmente luego de los 7 goles recibidos contra Chile en aquella Copa América de 2016, que vale... Bueno, pero el diablo con aquello es eso, ¿eh? Ese brillante grupo se ha partido de la madre para combatir el equipo alemán. que nada pudo hacer para revertir el resultado después del tremendo golazo de Irving, el Chucky Lozano, mira. Así que vamos los mexicanos con la hazaña. Estamos en presencia posiblemente del mejor partido en la era de Osorio. Imagínese usted lo que estamos hablando. Y llega Hernández, Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. ¡Gol! El gol lo hace Lozano en un contragolpe feroz, fulminante, impresionante, espectacular. El enganche del Chucky. El Chucky lo amo. Lo amo a Lozano, los amo, los amo, los amo. Y rascar la historia y podríamos estar hablando de los mejores 35 minutos en la maldita historia del fútbol mexicano en Copas del Mundo contra un toro de esta magnitud. ¡Qué Lozano! ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡En Moscú! ¡México 1! ¡Alemania 0! ¡Viva México, cabrones! ¡Eso! ¡Viva México, cabrones! ¡Qué euforia! ¡Qué euforia! La emoción de Cristian Martinoli, el inigualable Martinoli. Mira, perdón, que se me quiebra la voz. No, por favor. Esto es para mucha nosotros emoción. Es algo realmente único. Bueno, y allí el resto de mis colegas, parece por momentos que Martinoli hasta fuera ventríloco, mira, porque detrás está allí su grito de gol y a su vez habla sobre su propio grito de gol. Algo maravilloso lo de Martinoli. Habría que escucharlo. Está todo buenísimo. Habría que escucharlo. Sí, está buenísimo, Rodrigo, pero dígame, cuéntenos algo más del Mundial, porque usted está hablando solo de México, le entiendo la euforia, pero a ver, ¿qué está pasando? Dígame de los demás partidos. Pues claro, sí. Bueno, en este momento ya están allí jugando Suecia y Corea del Sur. Es el partido restante del grupo F. Hoy también tendremos Bélgica-Panamá, imagina qué partidazo, Bélgica-Panamá, ¿verdad? Y durante el mediodía cerrará luego la jornada el enfrentamiento de Túnez con Inglaterra. Y bueno, y Argentina... Sí, ya sé, no nos fue bien. Mucho que hablar, ¿eh? No nos fue bien, sí. Sí, pero bueno, es un planteo descuajeringado, ¿no? Un rival que tiene por arquero a un director de cine, mira, escuché otras versiones también, pero no, el hombre es director de cine, y bueno, y el técnico es odontólogo, Islandia, hizo un buen partido Islandia frente a la Argentina, sí. No caben dudas, Messi también hizo de las suyas, pero no alcanzó, hizo de las suyas también cuando, bueno... en fin, no vale tampoco criticar a Messi, es cierto. Bueno, y la frustración allí estuvo a cargo de ese penal, obviamente atajado por el cineasta, que voló directamente al disparo a media altura y fue responsable directo, ¿no?, de las fotografías que luego referían el orgullo herido del 10 argentino, ¿cierto? Pero bueno, el gran protagonista de esta edición ha sido el VAR. ¿Quién? El VAR. Es que es un vodka. Acá Graciela siempre dice que el vodka sirve para combatir el frío. Sí, yo ya se los conté. Sí, se los conté. Mi papá estuvo en Rusia de chiquito. Tomaba vodka de chiquito con pan con ajo ahí adentro. Es que no se trata de un chamaco que bebe, ni de lo mucho que beben los rusos por aquí. Sí. Que, bueno, otro día les contaré de las chelas que no están frías, pero eso es una cosa. Bueno, pero el VAR, ¿qué video, es el VAR? Escucha, del video Assistant Referee. El nuevo video Assistant Referee. El nuevo juguete que tiene la FIFA. Se trata de eso porque se llama VAR. Bueno, y por supuesto la nota la dio el uruguayo con nombre de brasileño. Pero tan uruguayo como el mismísimo Daniel Giovannini, Andrés Cuña, es el otro uruguayo, quien cobró un penal en favor de Francia a los 11 minutos del tiempo complementario, mira, haciendo uso de esa sofisticada tecnología que aún desata polémica por primera vez en la historia, Y bueno, Dinamarca ganó injustamente, yo creo, por 1-0 frente a los hermanos peruanos, dirigidos por el profe Gareca, el Tigre argentino, que ha dado a este equipo muchísimos argumentos para ganar el partido, pero no lo ha logrado. La figura del encuentro fue Schmeichel Junior y el pobre Cuevas, otro también que ahí no acertó con su penalti, enviándolo por sobre el rectángulo de la portería. Algunos critican, dicen que andan buscando la pelota todavía. Bueno, y también hubo partidos algo aburridos. Brasil, ahí que no se sabe bien a qué jugó, empató ahí con Suiza. Bueno, y un 0-1 a favor de Serbia, en un partido francamente aburrido. Y su estrella Villar a Costa Rica, en fin. Y el próximo rival de Argentina, en un somnoliento partido, derrotó por 2-0 a Nigeria, pero el partido malísimo. No lo recomiendo para nada. Y bueno, desafortunadamente no podemos tampoco hoy llegar al fondo del análisis geopolítico que nos propusimos en nuestra última comunicación, ya que el Mundial continúa repleto de goles y aún sin ningún atentado, ¿ah? Y bueno, la vorágine es incontenible. No nos permite acá más descanso que este interludio que hay de 15 minutos, ¿no? ¿Cierto? Aparte empieza uno, comienza el otro. Y ahí estamos. Y ahorita sí, el partido recomendado antes del término de esta primera ronda es Colombia-Japón. El último de los equipos con entrenador argentino. Y eso será a las 9:00 a.m. el equipo del profe José Pecker. ¿Qué entrenador, ¿eh? ¿Y cuántos argentinos, ¿no?, que hay en otras selecciones? Sí, ahí. Y referís también. Claro. Sí. Bueno, referí, ahí abrió el mundial. Bueno, y se prepara en el Mordovia Arena, estadio en la cuenca del río Insar, con una capacidad cercana para los 45.000 espectadores. Habrá que ver si lo llenan, ¿no? Colombia, Japón, en fin. Oh, nuevamente nos hemos quedado atrás sin tiempo, queridas amigas rioplatenses. Sí, no tenemos ya más tiempo para más preguntas. Que tenemos muchas, pero no hicimos ninguna. Salvo que era el VAR, después lo demás no pudimos preguntar nada. Bueno, pero esto es así. Aquí nos ha dejado muchas dudas también a nosotros la ceremonia de apertura. O la reciente noticia esa de que Erdogan, presidente de Turquía, propuso a Rusia que juntos fabriquen los sistemas de misiles S-500. Pero bueno, lo siento verdaderamente en el alma, colegas argentinas, pero el Mundial debe continuar, ¿verdad? Sí, lo entendemos, pero por ahí para la próxima, por ahí denos un poquito más de tiempo, porque nos quedan muchísimas preguntas para hacer en este Mundial. Podría ser, habrá que ver, desde acá, desde la Plaza Roja, hasta aquí la información hoy. Fue Rodrigo Javier González para la red de corresponsales, Brian Williams. Gracias, Rodrigo. Brian Williams, ¿por qué Brian Williams? Se fue, Rodrigo. Se fue. Bueno, que descanse, porque lo noto como muy, ¿no?, como alterado, como, la emoción del partido de México. Sí. Esperemos que para la próxima esté un poco más calmado. ¡Ya se pasaron! ¡Ya no hay tiempo! ¡Dice que un minuto más! ¡Llega el disco! Compartírselo a toda la afición mexicana, a todos los que han creído en este proceso, compartírselo a ellos, y a los que no, seguiremos trabajando, ojalá mejorando, por algún día convencerlos. Thank you.

se enfrentarán también a partir de las 11 de la mañana en un partido que, digámoslo claramente, a nadie le interesa. A nadie le interesa, es más un trabalengua para chicos. Suiza. Es complicado. En realidad lo que debería hacer es darle una nueva chance a un team que ha jugado tan bonito, esos 11 titanes como el de México. Pero no se puede hacer eso. Rodrigo. No. Ya estás. Digamos que por su parte ya se enfrentarán en cuartos de final Francia y Uruguay, Brasil y Bélgica este viernes, y bueno, y Rusia y Croacia el sábado. Y nuestro corazón quiere seguir al equipo de Suárez y Cavani. Quisiéramos ser tan uruguayos, ¿no? Como el mismísimo Daniel Giovannini, que aún es muy pronto para eso, digamos. Y anda por ahí, no sé, mira, un día tenía que charlar con él, En algún momento se dará, seguramente. Mira, me he convertido en un remolino, un ovillo informe, hasta dormirme en lágrimas. Esa es la realidad de lo que me ha pasado ayer. Bueno. No estoy de muy buen ánimo hoy, ¿no? No, estos pero tiene días... que ser un poco más profesional, claro. Y saber que esto, bueno, usted tiene que seguir, nos tiene que informar, tenemos que saber lo que está pasando hasta el día 15 de la final. De acuerdo, no todo está perdido, y eso se entiende, obviamente, pero mis queridos colegas de la colectiva, hoy no me quedan ya más fuerzas, ¿eh? Bueno, sí, lo entendemos, bien. Lo dejamos que usted siga, por favor. Hágase un paseíto, no sé si está en Moscú ahora o se va a ver alguno de los otros partidos en algún otro lugar. Haga un paseíto, relájese y para la próxima venga con toda la información porque hay que superar el momento. No, y además hay gente en su país muy contenta con López Obrador. A lo mejor puede ver imágenes, claro, de gente festejando. Mira, lo de López Obrador, sí, por supuesto, lo habíamos hablado en mi última intervención. Desde luego, lo que me llama la atención es algunas exageraciones de algunos intelectuales latinoamericanos que ya me han llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí. Es decir, a ver, exagerado, los mexicanos, es correcto, está muy bien, eso somos, pero que los intelectuales latinoamericanos hablen de una cuarta revolución mexicana, ya eso, no, padre, no corresponde, mira. Le propongo algo, Rodrigo, cuando termine el Mundial, en vez de ser corresponsal deportivo, puede ser nuestro corresponsal de política internacional. Claro, pero mexicano. No, mira, que lo mío es esto, y en este momento les decía, me preguntaban dónde estaba, estoy camino a Moscú, me han dado un aventón en un camión que tiene una... No sé lo que traslada, la verdad que no me he fijado. No, simplemente me han dado el aventón y ya vamos. Pero atención, compatriotas también, que aquí estamos ya listos para que en cualquier momento avancemos con el trabajo sobre Qatar 2022. Está bien, bueno, la previa, perfecto. Si ya empezamos, démosle para adelante. Adiós, entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Javier González, para la red de corresponsales de Brian Williams. ¿Por qué Brian Williams? Nunca no se lo preguntamos, ya se fue. Pero no contestó. Ya se fue, qué lástima. Bueno, nos vamos a la tanda. Importa, la próxima acordate, anotalo, sí. Porque, viste, yo creo que sé por qué. Sí. Pero me gustaría que él sea el que lo explique. Buenísimo. ¿Qué más? A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Nos estamos ya comunicados con Mariana Linha, integrante de la organización Fútbol contra el Racismo, para conversar cómo se está desenvolviendo este Mundial en Rusia y específicamente en este aspecto. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por hablar con nosotros sobre ese asunto. Bueno, un poquito nos interesaría que nos pongas en contexto cuál es el trabajo de esta organización a la cual vos perteneces. Claro. Bueno, FAIR es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja para combatir la discriminación en el fútbol y a través de este deporte promover la inclusión social. Uh-huh. Nuestro trabajo en Rusia